mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito, y como nos los prometió la temperatura, el pronóstico del día de ayer, hoy sí está frío, así que salgan bien abrigados, por favor, para que no vayan a tener ese choque de temperaturas, ¿ok? El día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, cielos parcialmente nublados con un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes también las temperaturas van a estar las máximas al igual que el día de hoy, de 54 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados también, con temperatura máxima de 67, mínimas de 34. Y para el día domingo, otra vez llegó la probabilidad de que caiga aguanieve el día domingo, o nieve ligera, con lluvia, o sea, lluvia y nieve débiles, con temperatura máxima de 44 grados, mínimas de 18. Para el día lunes, la próxima semana, va a estar aún más frío, máximas de 40, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Estos días van a estar fríos, pero la próxima semana va a volver a aumentar un poco la temperatura. Pero los días más fríos van a ser el domingo, lunes, martes. Domingo, lunes y martes, inclusive podría decirse que el miércoles también. Y ya de ahí aumenta un poco las temperaturas. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llamándome, muéstrame el camino que yo voy.

say me in ya. When good music a play, say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y se trata de que Facebook anuncia que planea usar inteligencia artificial para combatir el cambio climático. Y bueno, Facebook dijo a mediados del mes de octubre que utilizará la inteligencia artificial para ayudar a los científicos a encontrar nuevas formas de almacenar y utilizar la energía renovable como parte de un proyecto para ayudar a combatir el cambio climático. La red social se está asociando con la Universidad Carnegie Mellon para impulsar el uso de la energía solar y la eólica. El cambio climático pues sigue siendo un gran problema en este año en vista de las olas de calor y los incendios forestales que han achacado a la costa oeste de Estados Unidos. Uno de los desafíos pues de utilizar energía renovable es que necesita ser almacenada durante semanas o meses porque el viento no siempre sopla o porque no todos los días son soleados. Y pues las baterías se pueden usar para almacenar energía renovable en exceso, pero Facebook dijo que este método es caro, especialmente si las empresas necesitan una red eléctrica amplia. Y pues el nuevo esfuerzo de la red social, conocido como Open Catalyst Project, se enfocará en otra solución que involucre convertir la energía solar y la eólica en exceso en otra clase de combustible como el hidrógeno o como el etanol. La meta del proyecto es encontrar catalizadores de bajo costo para poder acelerar estas reacciones químicas, permitiendo que se almacene energía renovable a un precio pues más bajo, más económico. El descubrir nuevos catalizadores puede ser difícil debido a las muchas combinaciones posibles de los elementos. Facebook también dice que la inteligencia artificial puede ayudar a predecir las interacciones atómicas de manera más rápida que las simulaciones utilizadas en los laboratorios con la ayuda de la inteligencia artificial. Y pues el proceso podría llevar segundos en lugar de días. Si el proyecto funciona, pues la investigación podría entonces usarse para impulsar la energía renovable porque sería más barata de almacenar para su uso futuro. Pues es increíble, ¿no? Todo lo que pueden hacer con la inteligencia artificial, pero pues una de estas es algo que a todos nos debe de preocupar o que debemos estarnos manteniendo informados, ¿no? Acerca de cómo combatir el cambio climático, pues para que no sucedan pues tantos desastres naturales que están surgiendo. Esa es la información que les tenía de tecnología, y ahora estoy con una noticia fuera de lo común, y es que un asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra el Día de los Muertos. Este asteroide le llaman 2018 VP1, que pasará cerca de la Tierra el 2 de noviembre, pero que no existe riesgo de que impacte con nuestro planeta. ¿Se acuerdan las películas de las que pues siempre dicen que va a chocar un asteroide en la Tierra y obviamente pues se va a acabar la se va a extinguir los seres humanos y todo? Cuando pues leo este tipo de noticias recuerdo mucho la película Impacto Profundo, que la vi cuando estaba en la secundaria, estaba como en tercer año de secundaria, y sí, era una película que en ese momento me impactó tal cual que pues todavía la recuerdo, y cuando de repente la veo, porque la pasan en una app gratuita que ustedes la pueden descargar, se llama Pluto TV. Esa aplicación es gratis y es para que puedan ver ustedes programas gratis como la televisión, pero pues necesitan el internet, ¿no? Para ese streaming. Pero bueno, ahí la pasan a cada rato, creo, o no sé si últimamente la hayan pasado, pero hace un par de meses la estaban pasando. Y pues la Impacto Profundo, por si nadie la ha visto, por si los que están escuchando son muy jovencitos, pues para que pues se den ahí una idea, ¿no? Y bueno, el sistema solar no solo se compone del Sol, pues ya sabemos, ¿no? Los planetas y sus satélites. Nuestro vecindario cósmico también es el hogar de cientos de miles de asteroides, objetos rocosos gigantes que de vez en cuando amenazan con impactar algún planeta en su atracción gravitatoria hacia nuestra estrella. El pasado 17 de octubre, el divulgador de la ciencia y director del planetario Hayden, Neil deGrasse Tyson, compartió un tuit a propósito del paso del 2018 VP1, que es un asteroide al que definió del tamaño de un refrigerador cerca de la Tierra. Este asteroide, deGrasse Tyson, advirtió que rozará la Tierra un día antes de las elecciones de los Estados Unidos, y de manera sarcástica explicó que si el mundo se acaba en el 2020, no será culpa del universo. Desde entonces, las noticias sensacionalistas sobre el 2018 VP1 se viralizaron, advirtiendo sobre un posible impacto con la Tierra. Sin embargo, pues los cálculos más recientes estiman apenas un 0.41% de probabilidades de entrar en contacto con nuestro planeta. Y aunque la trayectoria del 2018 VP1 cambiara de forma extraordinaria y finalmente impactara contra la Tierra, debido a su tamaño, que es aproximadamente 2 metros, pues el asteroide terminaría desintegrándose al entrar a la atmósfera y sus restos provocarían la aparición de una estrella fugaz. Según la NASA, no existe ningún objeto conocido que se dirija hacia la Tierra y represente un peligro real en los próximos 100 años. Sin embargo, la atracción gravitatoria que ejerce tanto nuestro planeta como todos los demás cuerpos celestes del sistema solar, pues pueden provocar cambios en la trayectoria de los asteroides en su viaje hacia los planetas interiores de nuestro vecindario cósmico. Así que, por el momento, pues no hay peligro, pero pues eso no quiere decir que otros asteroides pues digan, mejor me voy por esta otra trayectoria y paso cerca de la Tierra, ¿no? Porque pues todo puede pasar, pero pues en sí este asteroide, aunque impactara la Tierra, pues no le iba a impactar como se pueden ustedes imaginar, ¿no? Como las películas, no, para nada. Bueno, es lo que dicen los científicos, no me consta, ¿no? Pero vamos a creerle a los científicos, ¿no? Con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con la sección de Conociendo tu Meta. Así que vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Los dejo con Patti Cantú y Valiente. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a empezar la sección de Conociendo tu Meta. Y bueno, ya estamos en la clase. Hoy les voy a hablar acerca de el jarabe de maíz de alto en fructosa. Para que ustedes estén más atentos a este ingrediente. ¿Por qué? Porque hay muchas bebidas que contienen jarabe de maíz alto en fructosa y que pues se ha descubierto, mucha gente ya lo sabe, hay otros que no, pero que están impactando en el peso. O sea que probablemente si tú quieres bajar de peso y no lo has logrado, pues lee muy bien lo que tú estás consumiendo. La mayoría de los alimentos desafortunadamente contienen este producto, este ingrediente, jarabe de maíz alto en fructosa, el high fructose syrup, que está en inglés, así pues está escrito o así se dice, y lo encuentras en el pan, lo encuentras en los jugos de frutas, lo encuentras en los refrescos, lo encuentras en algún postrecito, en algunas galletitas, en alguna sabrita, o sea, todo está combinado con esta dichosa, ¿cómo se le dice? Bueno, con este dichoso jarabe de maíz, ¿no? Muchas bebidas comerciales, si tú eres de las personas que toman muchos líquidos, pero que no sean agua y que no es natural, que vas y lo compras y dices, ah, pero yo me compré un jugo de frutas y el jugo de frutas no hace daño. El jugo de frutas en sí, si tú lo preparas, también tiene mucha fructosa. Entonces, para las personas que pues tienen diabetes, pues no es recomendable, ¿no? Y para las personas que quieren bajar de peso, pues tampoco es recomendable hacerse jugos de fruta porque eso te hace que se eleve la insulina de tu cuerpo, la hormona insulina. ¿Por qué? Porque se eleva también la glucosa. Entonces, por eso es que no se recomienda. Pero en sí hay muchas bebidas que tú tal vez estás tomando y que consideras que está muy rico el sabor, es de verduras, pero está rico. Y si tú lees en la parte de atrás, en la parte donde están los ingredientes y todos esos datos, ahí puedes corroborar, ¿no? Si tiene este jarabe de maíz de alta fructosa. Si lo tiene, pues evítalo. Muchas bebidas comerciales, como es el caso de las sodas o los refrescos y los jugos industrializados, contienen jarabe de maíz alto en fructosa. Así que hay que moderar la cantidad de estas bebidas porque contribuyen al sobrepeso y también a la obesidad. Y se ha comprobado que el consumo excesivo de refrescos también contribuye al sobrepeso y a la obesidad, y esto se debe en parte a las porciones gigantes y al contenido de jarabe de maíz alto en fructosa y a la sacarosa, o sea, al azúcar que contienen. Asimismo, pues la fructosa de estos jarabes te incita a beber más por su agradable sabor. Así que cuídate de su aporte de exceso de calorías, ya que puedes ganar peso. Aparte de que ganar peso, pues ganas también varias enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la fructosa y el jarabe de maíz alto en fructosa? Bueno, pues la fructosa es un azúcar simple. Se encuentra en estado natural en las frutas. Es muy dulce y es soluble en el agua. Y la sacarosa, que comúnmente conocemos como azúcar, contiene fructosa y glucosa. En cambio, el jarabe de maíz es un jarabe de glucosa hecho con almidón de maíz que en su estado natural no contiene fructosa. Es lo curioso, ¿no? No obstante, mediante el proceso que ellos realizan, el proceso químico, las compañías que comercializan este producto convierten la glucosa del jarabe de maíz en fructosa, lo que lo hace más dulce que el azúcar. Y pues en las últimas décadas ha habido un incremento en el uso del jarabe de maíz alto en fructosa, tanto en la elaboración de productos sólidos como en bebidas, por las ventajas que ofrece a la industria alimentaria. Y pues se ha estudiado la asociación entre el consumo excesivo de bebidas con jarabe de maíz alto en fructosa con la epidemiología de la obesidad. Y así, un estudio publicado por la revista American Journal of Clinical Nutrition concluye que existe una estrecha asociación entre el consumo de bebidas con jarabe de maíz alto en fructosa y el aumento de las tasas de obesidad en Estados Unidos. Y bueno, ¿en qué bebidas está el jarabe? La mayor parte de las sodas lo tienen, o los refrescos, los jugos industrializados, algunos pueden tener hasta un 65% de fructosa, bebidas dulces elaboradas con jarabe de maíz alto en fructosa. Así que pues para eso mejor prefiere tomar agüita natural, jugos naturales en porciones adecuadas, o sea que tampoco te vas a tomar un litro de jugo natural, ¿verdad? Puedes tomar jugos industrializados que no tengan jarabe de maíz alto en fructosa, así que revisa las etiquetas. Aguas de fruta sin azúcar, puedes tomar té, puedes tomar café. Y si quieres un plan de alimentación personalizado, pues puedes acudir a algún lugar que te ayuden o con tu médico para el control de peso. También hay una página que se llama Mi Dieta y ahí también te pueden asesorar. Y pues nada más recuerda que el exceso en el consumo de estas bebidas o estos alimentos que contienen alto jarabe de maíz o jarabe de maíz alto en fructosa, pues contribuye a que uno aumente de peso. Entonces la clave siempre va a ser la moderación, controla las porciones y la frecuencia con que consumes pues los alimentos y bebidas, bueno, alimentos, refrescos, sodas que contengan el jarabe de maíz alto fructosa y las bebidas azucaradas. Y de esta manera pues no te vas a encontrar después con problemita de que traigo el azúcar muy elevada, la glucosa muy elevada. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo todos estos alimentos que tienen este producto, ¿no? También están a ketchup, ahorita que estoy recordando. Está, también le ponen a las mermeladas, o sea, yo me quedé impactada cuando me puse a checar todas las etiquetas, que nunca lo hacía, y la mayoría pues de los productos tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, para tener una mejor salud y para tener unos niveles de glucosa normales en la sangre, pues hay que evitar todo lo que venga de este producto, y pues también los carbohidratos, ¿no? El exceso de carbohidratos pues también hace que la glucosa aumente bastante. Y bueno, con este dato, con esta información, ya conociendo tu metabolismo, conociendo tu meta, pues vamos a finalizar la clasecita, nos vamos a una pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz.